Tuvimos una lectura en Génesis, capítulo 16. Los invito a buscarlos en sus Biblias. Después vamos a leer un poquito más adelante, mismo dentro de Génesis, en el capítulo 21, y también un pasaje del Evangelio. Señor, vos ves nuestro corazón, ves cómo vino cada uno de nosotros esta mañana, unos con alegrías, otros con penas, pero todos necesitamos una palabra tuya que nos ayude a vivir más cerca tuyo. Señor, te necesitamos, por eso pedimos que seas vos quien nos hable en esta mañana. Libranos, Señor, de cualquier prejuicio, de cualquier distracción, de cualquier preocupación para poder en este momento concentrarnos y escucharte a vos. Que sea tu Espíritu actuando en la vida de cada uno de nosotros y en todos juntos como comunidad tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leímos un pasaje ahí en Génesis, entonces, capítulo 16, que nos cuenta esta historia de Abraham, de su esposa, y de una idea que se le ocurre a su esposa. Dios les había dado una indicación, una promesa, les había garantizado que iban a tener un hijo. Pero no llegaba, y la esposa se le ocurre resolver las cosas de una manera. Y mientras yo pensaba en esto esta semana, al mismo tiempo pensaba en el viaje que teníamos ayer a Chascomús. Ayer fuimos un buen grupo de adultos mayores y no tan mayores para Chascomús, y lo primero que uno piensa es: ¿no hay una forma de evitar todos los semáforos y pozos, cráteres, tremendos lomos de burro y cosas hasta llegar a la ruta 2? ¿No hay algo, ¿no? Y eso me trajo también a la memoria una historia ya un poquito más antigua. Ya hace 20 y pico de años, mi papá tenía un Falcon y se le ocurrió que nos fuéramos a visitar a mi abuelo, que iba a estar en las termas de Río Hondo, en las vacaciones de invierno, ¿no? Y en esa época no había GPS y no había un montón de cosas que hay ahora. Así que teníamos un mapita ahí que más o menos te orientaba. Llegamos hasta Córdoba, avanzamos un poquito más, y en una estación de servicio, yo no sé por qué, pero hay está esa gente que parece así como un ángel que Dios te manda, que después por ahí no era tan ángel. Pero aparecen esos que te dicen: ¿y usted para dónde va? Dice: y para las termas de Río Hondo. ¿Y por dónde va a tomar? Y por acá. No, si usted toma por acá, se ahorra un montón de tiempo, un montón de kilómetros, un montón. Yo digo: bueno. Entonces se subió mi viejo al auto y dice: no, hablé con uno. Y él, que siempre con mucha facilidad para hablar con la gente, y me dio la justa: si vamos por acá, nos ahorramos un montón de tiempo, un montón de kilómetros. Hicimos caso. Nos mandó. Fuimos, hicimos los kilómetros, esas cosas que pasan, ¿no? Y está bien, los kilómetros más o menos eran los mismos. Ahora, no había dónde parar para comer ni nada, y se hacían las 12, la 1, las 2, las 3. Los pueblitos que aparecían en el mapa eran 4 casas y un árbol, que no tenían ni almacén, nada para. Bueno, a las 4 de la tarde caímos en un barcito así, que tenía dos cosas para comer. Una no me acuerdo qué era, pero lo vimos en un plato de otro que estaba comiendo al lado y dijimos: no. Y otra cosa, ¿qué puede ser? Milanesa con papas fritas. Dijimos: bueno, eso no sale mal. En Frías, Santiago del Estero, en Frías, no sé ahora, hace 20 y pico de años, puede salir muy mal la milanesa con papas fritas. Tanto que con el hambre que teníamos, imagínense, yo tenía, no sé, 17 años, 16, me podía comer 5 milanesas y una parva así de papas fritas. No las toqué las papas fritas, comí una, no sé en qué estaban hechas. Y ahí seguimos. Todo porque vino alguien que nos hizo una promesa o nos dio un dato. Si vos vas por allá, el camino derecho es este, pero si vos vas por allá, haces así y te ahorras un montón. Y en la vida nos pasa muchas veces eso. Eso le pasó ahí a Abraham con su esposa Sara. Dios les hizo una promesa, dijo, mira, yo les voy a dar un hijo. Y Sara viene como ese hombre a la estación de servicio y dice, mira, ¿sabés qué? Dios nos va a dar un hijo, pero a mí se me ocurre una forma que nos ahorramos un montón de tiempo, ¿no? Y están esas dos cosas, son dos variantes que entran en juego, el tiempo y el espacio. Y acá ella dice, nos ahorramos un montón de tiempo. Dios nos dijo que lo hiciéramos así, que esperáramos, pero nos podemos ahorrar un montón de tiempo. Claro, la esclava era para ella una pertenencia. Es mía, es una cosa mía. Entonces, si vos lo haces con ella, en esa época no estaba la tecnología para alquilar el vientre y qué sé yo, pero bueno, si vos lo haces con ella, es como si lo haces conmigo porque es mía. Y el hijo después va a ser como si fuera nuestro hijo, porque ella es una cosa mía. La teoría parece que funcionó, no sabemos, parece que Agar sería bastante linda o por lo menos aceptable, así que Abraham de buen gusto aceptó. Pero esto duró muy poco tiempo, por lo menos la sensación de que era una buena idea. Ni bien Agar se da cuenta que está embarazada, dice, bueno, vos sos la esposa, pero la que está embarazada soy yo, ¿no? Y el hijo de la promesa y de la bendición lo voy a tener yo. Y empezar las peleas y las cosas, tanto que tiene que huir. Un poco más adelante, capítulo 21, desde el versículo 1, nos sigue contando la historia. Ya para cuando nace Isaac, dice, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio a Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, ella no era el hijo de ella, ni de la promesa ni de nada, el hijo de la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, échale aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham, porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava, hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también el hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua, y se lo dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y este fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán. Y su madre lo casó con una egipcia. siguió la historia, ¿no? Y cuando nosotros tomamos un atajo, nos corremos de ese camino que el Señor nos había trazado y decimos, bueno, así me puedo ahorrar tiempo, me puedo ahorrar tiempo, hay consecuencias que muchas veces no se pueden evitar. Quedaron consecuencias de esto. La promesa, el atajo es, vos vas a llegar al mismo lugar, pero más rápido y de una forma más sencilla. Con menos distancia y más rápido. Y vas a llegar al mismo lugar. Y muchas veces no se llega al mismo lugar. O por lo menos no se llega tan al mismo lugar. Y esto fue lo que pasó. La promesa del Señor se cumplió, nos dice ahí el relato, en el momento en el que el Señor había planteado, que Dios tenía el tiempo que Dios tenía planeado, ahí se cumplió esa promesa. Cuando tiene a Ismael, Abraham tiene 86, ahora tenía 100. Había pasado unos cuantos años más todavía de espera. Sin embargo, se cumplió en el tiempo oportuno, el tiempo señalado por el Señor. Pero el otro hijo quedó. Y quedaron las consecuencias. Ella dice, el hijo de la esclava. Pero Abraham está angustiado porque dice, y es mi hijo también. ¿Cómo no era que tomando este atajo teníamos un hijo juntos y era más o menos lo mismo? Y ahora ya no es lo mismo. Ya no era más lo mismo. No era más lo mismo y no había forma de resolverlo de una manera sencilla. Y a veces ni siquiera tiene forma de resolverse algunas cosas. Y eso es lo que pasaba acá. Tomar un atajo y no había forma de resolverlo. Y esto iba a traer consecuencias a perpetuidad. Tal como le había profetizado antes, cuando leímos en el capítulo 16, de Ismael, de quienes muchos dicen que descienden los árabes y demás, y que les dice cómo va a ser él y va a pelear con todos, todos van a pelear con él. Va a ser indomable. Y va a haber consecuencias. Los descendientes van a estar peleando por mucho tiempo. No es lo mismo que si le hubieran hecho caso al Señor. No es lo mismo que si hubieran tomado ese camino que el Señor les había trazado. El atajo tuvo consecuencias a perpetuidad. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. No solamente que quizás no ahorramos tanto tiempo como nos dijeron que íbamos a ahorrar. No solamente que el camino era más corto porque está lleno de pozos. No solamente eso, sino que muchas veces nos quedan consecuencias en el tiempo y algunas con las que tenemos que aprender a sobrevivir. Que tenemos que aprender a aceptarlas y enfrentarlas y hacernos cargo. Digamos, Abraham se tuvo que hacer cargo de esto. Mucho no le dio, ¿no? Dice, bueno, despedida. ¿Y qué le da? Un odre de agua y un pan. Con todo lo que tenía, le da eso solo. No se juega mucho tampoco por ella. Pero Dios no se olvidó de ella. Ni del niño. Y no los desamparó. Y por ser hijo de Abraham le dio la misma promesa. Que iba a ser de él una nación grande. No con esa bendición de Dios. Pero que iba a salir de él una bendición grande. Vamos a un pasaje en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 22, versículo 31 en adelante. Estamos poco antes de la crucifixión de Jesús. Capítulo 22, versículo 31, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. Luego Jesús dijo a todos, cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga bolsa y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos, aquí hay dos espadas. Basta, les contestó. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al Monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, los exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Jesús sabía a qué había venido. Es más, invitó a seguirlo tiempo antes y dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, vaya para donde voy yo. Sabía que él iba hacia la cruz, ¿no? Sin embargo, él también se ve tentado. Y en definitiva, cada vez que nos encontramos con una tentación, es decir, que el Señor nos traza un camino y viene alguien con la maravillosa idea de que hay una forma más rápida y más fácil de resolver todo o de evitarnos las dificultades del camino angosto, nos encontramos en la misma tentación. Nos encontramos en la misma tentación. Tomar un atajo. La Biblia nos señala con esos títulos que aparecen ahí las tentaciones de Jesús como si hubieran sido las únicas aquellas en el desierto. No, no fueron las únicas, esas son unas que se señalan especialmente. Y una de ellas, ¿se acuerdan?, es: te doy todo si te postrás y me adorás. Lo mismo, te doy todo si te postrás y me adorás. No era de él todo, no iba a volver a ser de él todo. ¿No iba a volver a ser de él y del Padre todo? ¿No iba el Padre a hacer que se doble toda rodilla ante Jesús? Sí, pero con más tiempo y más dificultad. Dice: yo te lo doy ahora y te evitas el camino. Te lo doy ya y te evitas el camino de la cruz. Lo querés ahora, lo tenés ahora. No. Así no. Así no. Y ahora que se está acercando la cruz, yo creo que la tentación estaba igualmente presente. Se discute mucho sobre esto de las dos espadas, ¿no?, y ese basta que dice el Señor. Y algunos dicen: no, en realidad les estaba hablando de otra espada, que vendan el manto y les habla de la espada de la palabra. No sé, me parece muy tirado los pelos, porque él les dice: antes les dije que no lleve monedero, ¿le faltó? Le dije que no lleven bolsa, ¿le faltó? No. Le dije que no lleven sandalias, ¿pudieron caminar? Sí. Bueno, ahora vendan todo y compren unas espadas. O sea, no le dijo vayan a comprar Biblias, no había Biblias. Compren unas espadas, acá tenemos dos. No, basta, y sale. Estaba en esa contradicción, y justamente lo que nos narra, lo que sigue, justamente tiene que ver con esto, porque él, ¿qué hace? Se pone a orar para vencer esa tentación. Dice: padres, si se puede hacer de otra manera, si puede pasar de mí esta copa, si hay un caminito por el costado, un pedacito de colectores, y después volvemos al mío, si se puede, que se haga así, pero si no, que se haga tu voluntad. Y cuando habla con los discípulos, dice lo mismo: ustedes oren para que no caigan en tentación. ¿No? Es decir, que la tentación la estaba viviendo, se estaba haciendo cargo de esa tentación, y la estaba enfrentando con oración. Y sabe que a sus discípulos le va a pasar lo mismo. Le dice: ustedes hagan lo mismo, oren. Él estaba angustiado y sus discípulos también estaban angustiados. ¿No? Y esto nos habla de ese camino que nos invitó el Señor. Es un camino angosto. Es un camino angustiante o angustioso. Es un camino de angustia muchas veces. No es un camino de flores y todo fácil, y porque somos creyentes no va a ir todo bien y fácil. Muchas veces es un camino angosto. Un camino de dificultades, de escollos, de sufrimiento. A veces por seguir a Cristo y obedecerlo, y otras veces porque nos pasan las mismas cosas que a mucha otra gente. Es un camino difícil. Es el camino de la cruz. Cada vez que agarramos un atajo, entramos en problemas. En realidad nos estamos alejando No, el camino de la cruz no tiene colectora, no tiene atajo. Es un camino recto. A un camino recto no le puedes hacer atajo. O sea, no vas a encontrar un camino. Y los otros caminos te llevan para el otro lado. Son mentiras que son caminos más fáciles y más rápidos y que te van a llevar al mismo lugar. Es mentira. Es la mentira del diablo que es desde el principio. Si vos comés de esto vas a saber igual que Dios. No, vos querés saber, hacele caso a Dios. Entonces vas a saber. Es mentira que no va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Y esto nos toca todos los días. Frente a ese camino que nos traza la palabra, todos los días. Sí, todos los días. Todos los días se nos ofrece alguien que a primera vista la sabe posta, tiene la data y nos dice, mira, hay un camino más fácil, más corto, más rápido que obedecer a Dios. Cuando les pasa eso, acuérdense de las papas fritas de Frías. No se pueden ni comer. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor tan inmenso. Tu misericordia tan abundante para con nosotros. Señor, perdónanos. Perdónanos porque nos pasamos mirando el mapa a ver si encontramos un caminito más fácil, un caminito más rápido. Perdónanos, Señor. Porque cada vez que lo hacemos es que no le estamos dando valor a tu palabra de que el camino que vos nos trazás es el mejor. Señor, perdónanos. Gracias porque tu amor y misericordia son tan grandes que cada vez que nos desviamos por un atajo, vos nos vas a buscar y nos encontrás. ¿Cuántas veces nos encontraste? Muertos de miedo, temblando de frío, lastimados, enredados en algún arbusto. Nos cargaste sobre tus hombros y nos trajiste de nuevo al redil. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque nunca nos vas a dejar. Gracias. Ayúdanos. Ayúdanos a creerte y a seguirte cada vez más de cerca. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.